nublado en la ciudad de La Plata, arrancando el programa ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? En los estudios de Radionauta, ubicado exactamente en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Buenos días, Lore, ¿cómo estás? Hola, Abril, hola, Pablo. Buenos días, chicas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños, Pablito. Feliz cumpleaños, Pablo. Atrasado vale también. Atrasado vale, no vale adelantado. No, adelantado dicen que da mala suerte. Mala suerte. Me lo dan, igual me... tu hermano, Lorena, tu hermano me lo deseó el 25 de septiembre, no el 26. Espero que eso no sea lo que ha estado afectando estos días. Puede ser. Por ejemplo, esté lloviendo. Está lloviendo. Cris todavía no se aprendió mi nombre, así que tranquilo. Que no es con vos. Le mandamos igual un saludo a Cris, que seguro está escuchando. Que también fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños. Le mandamos en vivo. Estuvimos ahí esa entrevista. Estaba en los estudios. ¿Cómo estuvo Ushuaia? Estuvo muy bien, Ushuaia. Ahora estás acá, realmente, los pingüinos. Bueno, creo que Mónica Viajes ha quedado un poco destituida. No. Hoy tuvimos problemas. Sí, nos mandó después por privado y no te quisimos decir por que no te pongas mal, pero la verdad es que tuvimos problemas. Tuvimos no, conflicto de intereses hubo. Sí, la verdad que sí, fue un viaje muy grato. Bueno, qué bien viajar. Yo necesitaría tomarme unas vacaciones de mí. Sí, hace falta de mí y de todo el mundo. Bueno, y como arrancamos diciendo que era un día bastante feo, podemos pasar al pronóstico de esta semana, ¿les parece? Contanos, dale. Hoy vamos a tener una máxima de 22 grados, que es bastante pesu, ¿no? Y una mínima de 18 grados. Con este nivel de humedad es pesu. Es bastante pesu. Y una tormenta fuerte más tarde, dice acá el pronóstico. No estaría siendo muy concreto, muy más exacto. Tarde. Bastante amplio, no sabemos. Más tarde salí con paraguas porque más tarde seguramente te vas a mojar. Puede ser fuerte. Pero bueno, y mañana lamentablemente no va a mejorar. Mañana va a haber bastante lluvia, también va a haber una máxima de 22, pero una mínima de 12, un poquito más fresco. El domingo también va a haber lluvia, así que este fin de semana adentro, guardaditos o poniendo el pecho a la lluvia. Está pasando algo que no me agrada. ¿Qué pasa? Porque está habiendo días muy lindos, ¿no? La verdad que ha llegado la primavera, se ha instalado como debe. Eso es lo que no te agrada. No, eso me agrada. La primavera me agrada, para mí es una de las mejores estaciones del año. Pero la primavera es lluviosa, eso todos sabemos. Pero tiene que llover los fines de semana. Justo los fines así, de semana. ¿Tan así? Sí, bastante. Los fines de semana. Está bastante hortiva el clima, la como verdad. Como que re lindo, llueve el fin de semana. El sábado y pasado ya, una tormenta. Ya lunes, martes, miércoles no estaría lloviendo, sino como que va a haber intervalos entre nubes y sol. No, y vuelve a llover el viernes, ponele, ¿ves? Claro. Como que te caga ahí un toque la armonía primaveral. Igual también es según como lo mires. Porque hacer cosas obligadas con lluvia es un bajón, ¿o no? O sea, de última del fin de semana, haces la que te pinte, te manejas vos. Claro, pero si tenías pensado, no sé, festejar tu cumpleaños en una casa con patio y es medio un bajón. Qué autorreferencial. No, porque seguramente un montón de gente está con planes para este fin de semana, te querías ir al río porque llegó la primavera, te llueve. Chao. Es como si te hace una magia ahí el tiempo. Bueno, pero si no te gustan estos días que están viniendo. Vamos a la consigna, vamos que me parece consigna, que está un poco relacionado con eso, y que es, ¿qué día de la historia elegirías vivir y por qué? Me gusta. ¿Ya sabes tu respuesta? Lo estuve pensando, no me atrevo a tirarlo tan así de golpe porque puede ser bastante tonto. Así que... Esperemos a ver qué contestan, está al mismo nivel. Claro, vamos al mismo nivel. Pero, ¿ustedes tienen algún día preferido en la historia? No, la verdad que estoy pensando, voy a estar pensando un ratito más. Yo tampoco, la verdad. Qué difícil lo de ustedes. Me agarraron de sopetón. La verdad es que no sabía que íbamos a hablar de esto. Habíamos dicho otra cosa. Y bueno, ya estamos distribuyendo la consigna por varios medios, pero si estás ahí escuchándonos, te vamos a pasar los teléfonos, que es 451-6917 o un WhatsApp al 221-670-5190. También te podés comunicar con nosotros a través de las redes Instagram Arte al Ataque LP o por Facebook ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Esos son todos los medios de comunicación. Y se pueden ganar, porque siempre hay buenos premios, una orden de compra de 200 pesos en Mundo Pet. Mundo Pet, todo para tus amigues animales. Ubicado en calle Montevideo y 20 Berizo. 20 este, perdón. Para que si no se pueden ir a otro lado. Un hermoso local rosas con animalitos fuera. Acá para hacerle un regalito a tu amiga animal. 200p hoy viene muy bien, porque no solo venden alimentos. No. Hay un montón de cosas. Hay juguetes, hay piedras sanitarias, hay shampoo. También quizás puedes mandar a lavar a tu perro, ¿no? Y tenés 200p adentro. ¿Viene ahí? ¿Quién te dice? Bueno, pero no todo es joda. Recuerden que hemos cambiado el método para elegir el ganador o la ganadora. Claro. Así que creatividad, por eso nosotros no dijimos nada todavía, estamos pensando. queremos ganar. Tenemos unas buenas mascotas para que queremos halagar. De paso, aprovecho este instante para saludar a nuestras productoras, productores Melissa Macchi, May Figueroa y Belén Canuti, que hoy ninguna está en el piso, y nuestra operadora estrella que siempre está firme aquí al lado nuestro, Camila Boes. Hablando de qué día te gustaría vivir en la historia, ¿podemos ver qué cosas han sucedido un 28 de septiembre? Podemos ver. 28 de septiembre, pero de 1889, en París, la primer conferencia general de pesos y medidas define la longitud de un metro como la distancia entre dos líneas en una barra hecha con una aleación de platino con 10% de iridio, medida al punto de fusión de hielo. ¡Qué importante esto! Muy importante. Es muy importante. Quiero decir, yo como estudiante de una ciencia exacta, que es muy importante. Es muy importante, ustedes, obvio. Ustedes no se dan cuenta de lo importante que es, pero guardan, o sea, están guardadas las medidas de un kilo, por ejemplo, las medidas de un metro, están guardadas porque es lo que sirvió de patrón para la Organización Mundial. Vos imaginate que hay estructuras gigantes basadas en eso. Es verdad. Es increíble pensar que un día dijeron, che, esto es un metro. Che, claro, ¿no? Sí. Como que podría haber sido otro un metro. Y más o menos se calcula así a lo agreste. A lo pavote. Del pecho, ¿no? Del pecho hasta la punta del dedo. Así me, pero hay gente que tiene bracitos más cortos. Bueno, o con un paso. Bueno, pero hay que llevarlo a lo cotidiano. La primer conferencia general de pesos y medidas y que no sé qué quilombo hicieron con una barra de no sé qué material. Bueno, pero hay que ver las cosas que se puedan utilizar en... No, una falta de respeto lo que está diciendo. O un paso, ¿no? Pero no es lo mismo un paso de... No sé, bueno, yo quiero contar que hasta hay una temperatura, como porque dicen la medida del punto de fusión del hielo, porque cuando cambia la temperatura se contrae o se expanden los metales. Claro, sí, sí. Entonces, no es lo mismo un metro de esa barra a 0 grados que a 10, a 20, por eso. ¿Y por qué lo hicieron con una barra? Y no lo hicieron con madera, que capaz no se contraía. Significa que cuando hace más calor el metro puede ser más largo. Exactamente. Por eso las cuadras, cuando caminas con mucho calor, te cuesta más llegar a la esquina. ¡Ahí va! Ya tenemos todo. Vamos con otra. Bueno, vamos con otra. En 1928, en Reino Unido, un 28 de septiembre, el gobierno vota la ley de drogas peligrosas prohibiendo la marihuana. Ya en el 28. Unido, careta. Sí, hace un montón, 1928. Y era una época loquita igual, ¿no? Los años 30, como que había bastante mucho Charleston, mucho pintor. Cocaína, sí. ¿No? Bueno, la prohíben. Vamos con otro. Seguimos. En 1960, en un multitudinario acto frente al Palacio Presidencial de La Habana, Fidel Castro anuncia la creación del Comité de Defensa de la Revolución. Vamos ahí. CDR. No, CDR, que no es el Centro Deportivo y Recreativo. No, es Comité de Defensa de la Revolución. Comité de Defensa de la Revolución. En 1971, también un 28 de septiembre, también en el Reino Unido, el gobierno vota la ley del mal uso de drogas prohibiendo el uso medicinal de la marihuana. ¿Qué onda el Reino Unido? ¿Aguantá, Reino Unido? Hay como algo complicado con la marihuana. Es como que el problema es la marihuana. El 28 de septiembre y la marihuana no se llevan bien. ¿Por qué será? No sé, hagamos una investigación. Pero es una gran coincidencia en la historia, ¿no? Es verdad. Podemos decirle a Mónica, si anda por Reino Unido, que saque información, que nos tire ahí, qué onda. Que tira una onda. Sí. Sí, me parece que andaba cerca, así que podemos hacer una, pedirle una investigación especial. Además, esto no es un día como hoy, y hoy se está conmemorando, se está recordando, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal Seguro. Y seguro, faltó la I. Así es, también conocido como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Se celebra todos los 28 de septiembre de cada año. Y el movimiento feminista lo que exige es a los gobiernos, por favor, despenalizar el aborto y facilitar el acceso al aborto con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros. ¿Pero cuándo surgió esto? Esto surge en 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y bueno, es una convocatoria esta de el luchar por el día del aborto legal y seguro, que se expandió a todo el mundo, ¿no? Hoy en todo el mundo hay movilizaciones, hay concentraciones, hay actividades para que se despenalice el aborto. Y para tirar un dato no tan de color, según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a abortos inseguros. Banda. Un montón. Banda. Pero bueno, no todo ha pasado como una anécdota, sino también ha habido nacimientos en un 28 de septiembre. Como siempre. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! Y entonces le deseamos un feliz cumpleaños, feliz, esté donde esté, al señor Víctor Jara, cantante, activista, gran artista chileno, militante. Asesinado mal. Asesinado por la dictadura. Asesinado mal. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Festejamos la vida. Así es, y también en 1987, un 28 de septiembre, también nació una artista que yo quiero decirle un muy feliz cumpleaños, porque es cuando uno dice talentosa. Es Hilary Duff, que bueno, es de mi época, ¿no es cierto? A vos te ha marcado. Como quien dice, es actriz y cantante y es muy sensual. Bueno, le mandamos ahí un saludo. Le mandamos un gran saludo. Que ha nacido en el 87, dato de color. Dato. ¿Te gustó la frase dato de color? ¿Viste? Dato de color. Dato de color. Y también en 1934 ha nacido Brigitte Bardot. Muy bien ese francés. Brigitte Bardot, actriz francesa. Brigitte Bardot tiene una estatua en Búzios, Brasil. ¿No? ¿Y acá? ¿Qué tiene que ver? Porque le gustaba ir a Búzios y hicieron una estatua. Entonces, corte que vas caminando por la costanera y aquí, está ella sentada con una maleta. Aquí en la costa de Búzios es oficina Sofía. Y la estatua, como todas esas estatuas de bronce, viste que está como lustrada porque la gente le tocan a un sector. ¿Qué parte tiene lustrada? Tiene las piernas porque la gente se le sienta a upa y el hombro. Como que la gente le hace. Bueno. Bastante bien, bastante seducado. Bastante rescatada la gente, por suerte. Bueno, y llegó el momento de musicalizar la historia. La música siempre ha dejado algo para hablar. Y un día como hoy, pero de 1987, no solo nacía Hilary Duff, que es algo que ha marcado la historia, sino que se lanza el sexto álbum del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, que se llama Música para las Masas, o Music for the Masses en inglés. Este álbum está como entre la discusión de si es o no es el mejor disco de Depeche Mode. Está ahí entre el top 5. Son 6 álbumes, o sea que hay uno que no gusta mucho, pero todo lo demás la verdad es que son muy buenos. Y es un disco que estuvo casi un año entero haciendo gira de Depeche Mode presentando, tal vez porque como llamaba Música para las Masas, dijeron, bueno, hay que presentarlo por todo el mundo, que las masas lo escuchen. Claro, que lo escuchen la gente que consume harina. Y un dato de color es que todos los temas fueron escritos por Martin Gore. Martin Gore escribe todos los temas de este y escribe por eso el tema que vamos a escuchar a continuación, que es el primero que abre este álbum, que se llama algo así como No me vuelvas a decepcionar. Y me dio cuenta la historia de dos amigos que van en moto y uno quiere que lo lleve al lugar donde él la va a pasar muy bien y no quiere que su amigo lo decepcione, así que no decepcionen. resistirá cuando el arte ataque. El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. Nuestro programa para continuar, porque tenemos muchas cosas. Hoy es un día especial, porque así de nublado es, pero así de especial también. Así, haciendo mucha fuerza. Si me vieran. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la gente sobre nuestra consigna, que es: si tuvieras y pudieras elegir un día de la historia para vivir, ¿cuál elegirías y por qué? Acá nos escriben y nos ponen: hola, soy Carito Daldo Bonzi, les escucho siempre. Hay tres días de la historia que me gustaría vivir. 1. La revuelta de Stonewall para sacar a la yuta a cascotazos con las trabas tortas y maricas. 2. La entrada a La Habana tras el triunfo de la Revolución Cubana. Me gustaría en el mismo jeep que Fidel, el Che y Vilma Espín. 3. El triunfo de la Revolución Rusa y entrar en Kremlin a patearle todos los muebles al zar. Les mando un abrazo y saludos a todos los que me conocen. Me encantan, hay muchas que coincido, ¿eh? Muy super ideologizada nuestra audiencia. Muy de izquierda, querido, muy de izquierda. Y bueno, y Laura nos dice: el día de la lluvia de meteoritos que extinguió los dinosaurios debió estar zarpada. La única cagada es que seguramente me moriría, pero bueno. Claro, habría que ver cómo poder vivir eso sin correr riesgos, ¿no? Es buena. A mí me gustaría conocer los dinosaurios. Bueno, sí, debe estar bueno, tipo en una cápsula muy protectora, porque te morfa un dinosaurio, encima debe ser mínimo en ese momento. Mal. Es como querer vivir el Big Bang, estaría bueno también, ¿no? Como poder viajar en una cápsula a verlo. Ay, no sé si me gustaría eso. ¿No? Como esa gran me daría más miedo, ¿no?, que placer, creo. Ah, puede ser. También nos escribe Luciana Campilongo y nos dice que le gustaría estar en la fuga de Trelew para tirar bien la señal y que se fuguen todes. Sí, haciendo justicia en la historia. Toto nos dice: yo viviría el día que Estudiante salió campeón del mundo, 16 de octubre de 1968. Si no, estaría peor el día que el Che entra en Santa Clara, entre el 15 de diciembre y el 1 de enero. Está bien. Un poco de fútbol y de deportista. Un poco de deporte como para romper con tanta cosa zurda, ¿viste? Pero bueno, llegó el momento de hablar de cosas que han sucedido en la semana. Hola, Abril. Seguimos en el informativo de quién resistirá cuando el arte ataque. Poner una voz más acartonada, tal vez. Macri bailando con el FMI. El presidente Mauricio Macri recibió en Nueva York el premio Ciudadanos Globales 2018, organizado por el Atlantic Council en el Salón Cipriani. ¿What? Bueno, como decíamos, el presidente recibió ese impronunciable. Donde está la vicedirectora, estuvo bailando con la vicedirectora ejecutiva de esa fundación impronunciable, que tiene un nombre también impronunciable, algo así como Adrián Arst. Son todas consonantes, tiene una sola vocal ese nombre. Es imposible. Pero ha llegado muy lejos con ese nombre, te lo quiero decir. Sí, ha llegado muy lejos y bueno, honraron a Macri por su profundo compromiso de implementar las reformas necesarias para poner a Argentina en un camino más próspero y sustentable. Sí, dicen que ha hecho una excepcional y distintiva contribución para fortalecer la relación transatlántica, que parece que es muy importante y te da un premio a Ciudadano Global. Pero eso no fue todo, sino que Macri agarró y, bueno, le dieron el premio, qué sé yo. Entonces él dice: no se escape con mi premio, le dice a Hurst. Y agarra y la saca a bailar. Sí, eso es ¿lo viste el video? Un tanto incómodo, porque como que en un punto no dejas... ¿Qué te pasa cuando cualquier argentino hace alguna idiotez por afuera del país? Como que te sentís un poquito incómodo. Ay, decís, tenía que ser argentino. ¿Por qué? ¿Por qué no soy uruguayo? ¿No? Y bueno, Macri otra vez ahí nos hizo quedar Mal. Sí, sí, decís, ¿por qué mi presidente no es Pepe Mujica con unas buenas sandalias, boludo? Sí, o un presidente que esté retirado, eso también está bueno. Un presidente que ya no sea presidente me gustaría también. Bueno, y después le dice, además de que le dijo no se escape con mi premio, le dice, olvidó mencionar que soy un gran bailarín, por favor no se lo olvide la próxima vez. O sea, que espera ganar una vez más, no entiendo. Y de último fue una confesión de amor la que lanzó nuestro presidente, confesando que está empezando una gran relación con Christine Lagarde, que sería la presidenta del FMI, que espero que funcione muy bien y que termine con toda la Argentina enamorada de Christine. Peligrosas palabras de Mauricio Macri. Hubo muchísimos memes, muchísimos chistes, porque dicen que está obsesionado con las Cristinas. Fue gracioso, las redes estallaron. Pero además de todo, también Macri, como sabemos que es un presidente para todos y todas, para las masas, en una entrevista le da un saludito a la comunidad LGTBIPQ y dice, nos quisieron obligar a realizar hetero things y no lo hicimos. En una entrevista que le hicieron, el presidente quería referir a las políticas heterodoxas, de las cuales él no está de acuerdo en cuanto a economía. Y no le salió a decir política en inglés. Y dijo things, como cosas. Cosas, no, sí, cosas sí. Hetero. Pero no, vamos Macri ahí con la disidencia. Preso por comprar hojas de coca. Es el caso de José Luis Zurita Delgadillo, un estudiante. Es el apellido Zurita, sí, Delgadillo. Sí, pensé sí. Que había leído mal el apellido. Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de acá de la ciudad de La Plata, que habían ido a comprar con su madre a la ciudad de Buenos Aires 30 kilos de coca para celebrar al otro día el festejo de la Virgen de Urcupiña. Una tradición que mantiene José Luis, más allá de haber nacido aquí en Argentina, él y sus tres hermanas, sigue manteniendo estas tradiciones que son típicas de Bolivia, del norte de nuestro país, que es el coqueo. Sí, la verdad que es un caso muy grave porque está acusado de narcotráfico, la policía los detuvo cuando volvían de Buenos Aires. Y le dijeron que estaba prohibido la tenencia de hoja de coca, cosa que no es así porque bueno, nuestra constitución prevé que hay diferentes culturas y siempre vela por el respeto de eso, por lo menos la constitución después que se aplique, bueno, andás a ver. Así que José Luis ya cumplió un mes en prisión, pero en una prisión de máxima seguridad de Marcos Paz, donde hay tanto represores como narcotraficantes. Está Julio De Vido. La verdad que es una lo mandaron tipo onda. Pobre chico. Enemigo público número uno. Es una locura realmente. También recordamos que Evo Morales hace unos años, en uno de sus discursos en la ONU, logró que se quite a la hoja de coca como un estupefaciente, que así era considerado para todo el mundo. Así que nada, es muy terrible. Ya se están coordinando diferentes acciones. Hubo un coqueo colectivo y también va a haber otro frente al Congreso de la Nación, a la Corte de la Nación. Y nada, la verdad que terrible, ¿no? Sí, es terrible cómo es una política que se viene instalando, la de la persecución a los inmigrantes, las inmigrantes, a la cultura que ellos y ellas deciden traer desde sus países, digamos. Vivir en Argentina no implica que tengan que dejar de hacer sus prácticas culturales y olvidarse de dónde vienen. Cuando lo quieren llevar adelante, cuando quieren reivindicar sus raíces, son atacados de esta manera por la policía, que es la que apaña al verdadero narcotráfico en los barrios, pero bueno, que anda persiguiendo a gente porque quiere coquear. Sí, ya sabemos que en realidad lo que quisieron estos policías fue adoctrinar de que si se estaban dedicando a alguna droga tenían que pasarle una parte, ¿no? Básicamente. Amor encendió la TV y las redes. ¿qué sucedió? Florencia Peña y Ramiro Ponce de León parece que tienen una relación abierta, pero no nos enteramos de la mejor forma. Hemos acosado realmente a la intimidad de Florencia. Sí, terrible. Es la segunda vez que hablamos en este programa de Florencia Peña. Es como una referente, se está transformando en una referente política. En su momento fue el análisis que hizo con la suba del dólar. Y ahora, bueno, parece que Flor Peña se transforma en nuestra referencia de construir relaciones más libres, romper con la monogamia. Ella planteó que por unos chimentos que empezaban a circular de Ramiro Ponce, que había estado con otra persona, y bueno, ya la estaban acusando de cornuda, de qué onda. Y ella dijo, no, con Ramiro tenemos una relación abierta, yo me cago en la monogamia, ya pasé por ahí, no me gusta, no quiero más, aguante el poliamor. Pero parece que no, los medios no le están creyendo mucho, los medios hegemónicos. Nosotros acá te bancamos, Flor, si estás ahí con Flor, el poliamor. Sabés que te bancamos siempre, que te seguimos a donde vayas. Así que bueno, hubo declaraciones, por ejemplo, qué esperar, ¿no?, de Jorge Lanata. No, la verdad que no sabía lo de Jorge Lanata, no, contámelo, porque ya me estoy enojando. No recuerdo el textual. Pero dijo algo así como que el poliamor es una idiotez, que es la forma cool de decirte cornuda. Bueno, muy mal. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, ¿qué podemos de esperar la nata? De ese ser despreciable. Pero bueno, también salió una pareja de la pareja de... ¿Cómo sería? La pareja de Ramiro Ponce de León, de Tucumán, que salió medio a decir que si no blanqueaba la relación con ella también... E incendiaba la televisión. Entonces después Ramiro Ponce León le puso un abogado que le dijo que le estaba injuriando. Bueno, se armó alto lío para Real, perfecto. A ver, Ramiro. Sí, la verdad que Ramiro no estuvo muy pillo. Claro, si está en una relación de poliamor, está todo bien, no te preocupes. Ahora, si estabas en verdad ahí haciendo algún uso privilegiado de tu ser varón, capaz que te la estás mandando. Eso sí. Sí, la verdad que seguramente es varón. Sí, sí, sí, sí. Sí, es varón seguramente. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo para pensar un poquito, para movernos al ritmo de esta discusión que se abre, que no se abre ahora en la televisión y en las redes, sino es una discusión que hace muchísimo se viene teniendo, que incluso pueden revisar la columna del miércoles de Una Buena de Sororidad y Lentejuela a cargo de Luciana Campilongo, que estuvo hablando del tema, estuvo recomendando lecturas, y mientras leen, bailen al ritmo de Chocolate Remix. Que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras. Me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto. Pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto. Y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta. De frente tranqui hacemos un teta con teta. Mirando pa' los pies y sale una tijera que corta al revés. Mirándote el bote, ay mamazota que ya estoy hasta el tope. Dame la vuelta, un par de azotes. Dale que tocó la hora del chipote. Chillón, voy a ser tu chillona chapulina. Tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras. Me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras. Me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada. Me gusta mucho más si se come esta empanada. Me gusta esa turra de nuca rapada. Me gusta mujerona y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando cachas porque se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, va de mil amores, pero ese pal de nalga le hacen falta propulsores. Vamos guapa, enciende los motores, pisando fuerte como los tractores. No te dejes llevar por los opresores. Esto es reggaetón, mami, esto no es folclore. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Llegó a Music, Kevin Rivas de Producer. Criterio Music, ya tú sabes, ma. Esto es la verdadera revolución. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Once 40 y casi, sí, 11:43 de la mañana, este viernes 28 de septiembre, y vamos a viajar un poquito nosotros con la imaginación, pero ella siempre dando vueltas por el mundo, y hablamos de nuestra enviada, nuestra representante en el mundo, Mónica de Mónica Viajes. Buen día, Mónica. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, se te oye fuerte y claro. Bueno, un éxito. Les llamo desde Irlanda esta vez. Irlanda, pero antes que nada quiero preguntar qué pasa con Lorena, que me quiere serruchar el piso. Apa, yo, no sé, hablamos de que esto de lo solucionábamos, ¿sí?, fuera del aire, Mónica. Mónica, a mí me parece que hay que ser clares. Mónica, disculpame, es que me surgió así de repente un viajecito y bueno, mal que mal conté de lo que había pasado. Bueno, igualmente bien ahí, me gustaban los datos de Ushuaia. Gracias, gracias. Eran así puramente vividos. Sí, muy experimentales. Como los míos, sí. De una. Bueno, Irlanda, ¿qué onda? ¿Se ubican más o menos? Ahí estoy viendo un mapa, pero... Es por Inglaterra, ¿no? Por allá. Claro, es cerca de Escocia, Inglaterra. De hecho, hay dos países en la misma isla. Uno muy chiquito que va al norte, que es parte de Reino Unido. Reino Unido siempre ahí copando países. Y la otra parte, que es la sur, es independiente, digamos. Parte de la Unión Europea, pero es un país independiente. No vive mucha gente por acá, viven 5 millones de personas. Tranqui. Igual, así mismo, es la segunda isla más poblada de Europa. Hay unos acantilados hermosos, no sé, seguramente se puedan dar una idea porque se usaron algunas locaciones para la serie de Game of Thrones. Ah, sí. ¿Eso es Irlanda, Game of Thrones? No, claramente Game of Thrones no se filma todo en un mismo lugar, no, y además claramente. Está alterado bastante por los efectos, pero disculpen mi ignorancia. Sí, mucho efecto tiene Game of Thrones. La pared de hielo, esa gigante, existe, no importa, no es el tema. Ese es el Perito Moreno. No es el tema. Y después también puede ser, ¿vieron en la serie Sense8? Sí. Riley, la loca que es Vijay. Sí. Que es de Irlanda. Y por momentos va a Irlanda y está en unos acantilados. Y está ahí con el policía. Está ahí con el policía pasando la bomba. Bueno, en fin. Esas son algunas referencias para que se den una idea de cómo es por acá. El clima es húmedo y súper frío. Llueve una banda. En algunas zonas llega a llover 250 días del año. O sea, ¿una banda? Sí, 100 días de más o menos sol. Y hubo una época muy chota en el verano del 2007 que llovió durante 40 días seguidos. No, se te arruinan todos los planes ahí. No, ahí sí. Agarra una depresión. La barrapa pleno. Y no se te seca ni nada. Claro, tenés en cuenta traer un piloto. No te escuchamos bien, Mónica. ¿Estarás por algún lado complicado de Irlanda? Ahí está. A veces te recuperamos. Bueno. Sí, ahí. Es un error, pero bueno, complicada la comunicación por acá. En la vía satelital es difícil. Bien. Bueno, acá también hay muchas construcciones medievales, castillos, y demás, que está bueno porque algunos se conservan como para poder ir a recorrerlos. Si le flasha ese tipo de arquitectura, la van a pasar realmente muy bien. Ajá. Y en la entrada de los... Perdón, una pregunta que me surgió. Dime. ¿La entrada de esos castillos es gratuita? ¿Hay que abonar? Como en todos los viajes, está bueno que tengan el tip que, en general, una vez por semana es gratuito. Ahí va. O sea que no, está siempre bueno para... tirar... Claro, para ordenar si llego a ir el presupuesto y... Sí. Podés llegar a conseguir alguna entrada a Gratarola, no sé, algún chamullo. Si tenés un inglés fluido, podés tirar un chamullo a la puerta y ver si sale un descuentito. Estoy al horno. Está buena. La libreta de estudiante que llevar, viste, en esas cosas. Sí, no sé si suma eso por acá. Otra cosa, medio en contexto con el día de hoy, que este año, 2018, se aprobó vía referéndum el aborto legal. Mira, es verdad. 66% de irlandeses votaron a favor, así que bien ahí, lo pusieron en manos de la gente, como debería ser. Ajá. Otra cosa polémica o rara de acá es que los apellidos empiezan con Mac, por ejemplo, no. McDonald's. O ¿McDonald's sea, es irlandés? Sí, el apellido sí, la verdad que no te sabría decir si el dueño de la cadena de comida nació en Irlanda, pero seguramente sí, una descendencia irlandesa. Me parece que es de Estados Unidos con de descendencia irlandesa. Igual me estoy peleando con nuestra... operadora que afirma una cosa distinta. No importa. Ah, bueno, el origen de McDonald's lo podemos laburar. ¿Todos son Mac? Todos son Mac o vieron esos apellidos que empiezan con una O y una apóstrofe. Ejemplo, O'Connor. O'Donnell. Pancho O'Donnell es irlandés. Tal vez también tiene descendencia irlandesa. Todo esto, el Mac y el O con el apóstrofe significa IGB. ¿No? Es como un prefijo que le ponen a los... Seguramente además no, ustedes no tienen mucho mundial encima, pero en el mundial no, también se ven cuando juegan al fútbol y demás, que todos los apellidos parecieran iguales. Mirá. Pero tiene que ver con esto. Mirá. Es como el junior de otros países, ¿no? Como... Eso es un nombre, no es un apellido. No, pero a veces le ponen el mismo nombre que el padre junior. Y el junior. Para que sepas que sos el hijo de uno que ya tiene tu nombre. Sí, en Argentina se usa ponerle, suponete, el padre se llama Diego, al pibito le dicen Dieguito. en inglés, en otros lugares que hablan inglés, le ponen, terminan el apellido con la palabra hijo. Jackson, por ejemplo. ¿Cómo? San, sí, ahí va, Jackson. Mirá, no Jackson. La tenía que era por eso. Sí, Oscar es el hijo Jackson. De Jack. Mirá, ahí va. Ahí va. Bueno, bien, ahí la gente queriendo marcar que es la padre, padre y madre de esta gente. Sí, no, qué posesivos. ¿Y si es el nieto? Bueno, se está haciendo bueno, ya ahí no sé. Ya ahí no sé. Bueno, vamos por el invento del país, que nos sorprende. El invento de irlandés es la máquina de tatuajes, la máquina eléctrica. Obviamente el tatuaje es muy prehistórico, pero... El que va con máquina eléctrica se inventó acá. Mirá, son pocos pero cancheros. ¿Cómo? Son pocos pero cancheros, digamos. Re cancheros. Acá son muy cancheros, hay mucha población joven y van muy para arriba. Muchos tatuados. Son bastante escabiadores, cosa que hablaremos a la brevedad. Ajá. Y me gusta mucho eso. Bueno, acá es todo igualmente, más allá de que tengan fiesta, bastante ordenado. Obviamente funcionan todo lo que es trámites, burocracia. Tenés que ir a hacer un carné de conducir, te dan una cita, a esa hora te atienden. No te hacen perder el tiempo cual Argentina, que podés estar una vida para darte alta en AFIP. Claro. No, esto es todo muy dinámico. A la vez son muy tranquiles en que no andan a los gritos, como en Latinoamérica, que nos manejamos bastante a los gritos. Acá tenés que andar hablando tranquile. A la vez no conocen ni a sus vecines, o sea, hay socialidad, pero se conocen con las personas que tienen ganas. Tampoco hay un forzado del chusmerío barrial. Claro. Y eso que no son tantos, casi que se podrían conocer entre todos. Y por ahí es por eso, quieren armar tanto bardo. Claro. Son tan tranquilos que en el escudo hay un arpa. Ajá, sí, entre los instrumentos típicos de acá es la gaita. Una gaita. Y el arpa, que aparece en el símbolo del país y aparece creo que en algún billete de algún euro, no sé de qué cantidad. Bien. Esa es la data que tengo. Hay una estadística que es muy rara. Sí. A ver en esta que piensan ustedes, que afirma que el 26% de los irlandeses aún conserva el osito de peluche de su infancia. Hay problemas. Muchos problemas o no sé, hay un apego ahí. ¿El psicoanálisis cómo llegó allá? No sé, evidentemente, no. Claro, poco psicoanálisis por acá, o no sé si está tan mal. ¿Ustedes tienen algún objeto de su infancia que conservan porque te hacen ahí les cancheres? Sí, puede ser algún juguetito, pero el osito... Pero la cosa también es el uso de... Claro. ¿Dónde está? ¿Siguen durmiendo con ese osito? Ay, no creo, no creo. Ah, está bien. No creo, pero sí como que hay un apego. La verdad que no sé a quién se le ocurrió hacer esto, pero a mí me llamó la atención. Claro. No sé. Vamos por la comida. La comida acá es cero condimentada, no tiene mucho sabor, porque además tampoco producen muchos alimentos acá, sino que todo es importado de España y demás lugares. La papa es como el top ten, la papa aparece uno. Mira. Es la base de un montón de comidas. De hecho, acá se come pastel de papa. Sí, de hecho, casi se mueren cuando hubo una enfermedad en la planta de papa porque se quedaron sin alimentos. Me encanta, Abril, por favor, esos datos. El dato de agronomía. Fue una crisis grande. Murieron 2 millones de personas por ese bardo. Mirá. Wow. Y de hecho, ahí traen también un bardo con lo que es Gran Bretaña, que le soltó la mano, y ahí es donde también se generó un bardo interno si bancara a sus vecines o no. Se hicieron los boludos. Así que ahí hay alto bardo. No me saqué la papa, dijo él. No me saqué la papa, querido. Bueno, y también se comen obviamente muchos pescados, mariscos, muchas cosas del mar. Esa va por ahí. En la música, lo que hablábamos antes de los instrumentos, acá la gente es muy musical en la escuela. Siempre se aprende a un instrumento local. Y para mi tranquilidad, odian a Bono. Porque Bono es de acá. Hace muy bien. ¿Por qué lo odian? Lo odian. Hay muchos grafitis que es como Bono, devolverlo robado porque el loco está facturando millones de dólares que no está rindiendo Irlanda. Como que se hace el otro. No sé cómo se dice, cuando se estableció como, digamos, en Estados Unidos y no paga ni un impuesto de todo lo que tiene acá también. Claro, un poco como nuestro presidente con la offshore, o sea, nada más que él reside en otro país, suponemos. Claro, claro, legal. Totalmente. Y bueno, y les debe dar vergüenza, porque Bono, viste, tira algunas cosas medio extrañas. Es un personaje particular, Bono, la verdad. Porque bastante como que vende, vende de buena persona, pero no me cierra a mí. Yo lo relaciono un poco con Chayanne. Son esas personalidades que no me caerían bien, viste, como que decís... Chayanne y Bono. Claro, me decís, qué molesto de ser trabajar con este tipo, como todo el tiempo medio de buen humor, unos chistes raros. A mí me da Facundo Arana, esa gente que te querés hacer el bueno... también, no me cierra para nada. Claro, escalando montañas, salvando al mundo. No. Claro, tan bueno. Seguramente. Ahí hay un femicida oculto. Bueno, también hay un baile muy típico que no sé si lo tienen y es difícil de explicar en la radio, pero que mueven a los saltitos y mueven mucho las piernas y los pies. Hacen algunos pasos que se podrían parecer, no al tap, pero hacen como unos ruiditos. Como los enanitos. Me hace acordar como tienen esos ñomos verdes ellos, ¿no? El baile duendes tienen ahora esos. Hablamos de la parte fantástica porque tienen un alto flash por acá. No, que ver. Bueno, en este baile movés mucho los pies y las piernas, pero los brazos y el torso se mantienen estáticos. Es como esos, bueno. tiene como un palo medio, que los rusos hacen algo medio parecido o no tan... Sí, medio de ese palo y también se baila en grupos, se baila de parejas. Está bueno el baile, medio excitado. Tenés que tener un estado físico tipo, para bancarlo importante. ¿Tipo el baile country ese? No. Más tirando a lo ruso. Más tirando a lo ruso. Claro, sí. Había una cosa, acá hay un programa que se llamaba River Dance, pero no sé si lo tienen, que en Europa fue muy popular, en donde ahí se hizo muy famoso este baile. Pero bueno, cualquier cosa tiramos un Google, claro. Si queremos aprender o cuando vaya para allá, para el Olga Vázquez, nos enseñás. Nos tiramos unos pasos. Podés hacer un taller acá, creo que quedó libre el horario de los miércoles a las 9. Ahí hay taller de todo, meto uno de estos y ya estamos. Bueno, en Irlanda es muy famosa y se volvió muy popular en todo el mundo lo que es San Patricio. Ajá. La fiesta de San Patricio se festeja en marzo, el 17, que es el santo patrono de Irlanda. En realidad el chabón nació en Escocia y a sus 16 años fue llevado de esclavo para Irlanda. Después se logró fugar, se fue a Francia y volvió como a los 50 años y evangelizó a todos los irlandeses. Mira. Así que va por ahí la historia del chabón. en teoría llevaba un trébol para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, por eso el icono este del trébol verde, y ahí todo se torna de color verde. Como la fecha esta del patrono caía en cuaresma, previo a la Pascua, donde había un montón de limitaciones a la hora de comer y beber, se usaba este día para clavar todos los excesos. Claro, ahí la... Como que ese día era lo permitido, entonces ahí por eso también se entró a derrapar mucho en esa fecha. No es que San Patricio era bastante escabiador. No, era alto. No, iba a decir una palabra no muy radial, pero bueno. Nada, no le pintaba la caravana. Claro, está bien. Bueno, a partir de eso se hizo muy popular esta fiesta, se ingresan al país como 250 millones de dólares de birra en esas fechas, así que es una fiesta para la población y para la economía del país. Y para el hígado. Y para el hígado no tanta fiesta. Acá hay muchos pubs, cervecerías, se dice que hay un bar cada 100 personas. Wow. Hay banda de bares, también está la teoría de que los bares se originaron en Irlanda, la idea del bar tradicional como lo conocemos con barra para ir a tomar birra. Mirá. También se dice, ¿vieron esos ganchos que ponen, que una interpreta que es para colgar las carteras? Sí. En las barras. Sí, sí. Se dice que ahí también se ataban el cinturón como para no caerse para atrás de los escabios que estaban. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que habría que implementarlo. Yo no uso mucho cinturón, pero me parece una buena implementación. Sí, buenísima. Después la cerveza Guinness es de Irlanda. Ah, mira. Acá se consume mucho la pinta de Guinness. Y en Dublín hay muchas iglesias convertidas en bares. Me encanta. Bien ahí. Está buenísimo. Así que no sé si podríamos hacer eso en la catedral, Alto Bar. El vino. Alto Bar, hermano. Le agarramos ahí el patero del obispo, ¿sabe cómo? No. Lo convertimos en bar. Sí, sí. Esos vinos igual yo les tengo una idea que no sé. Son ricos. ¿Son ricos? Son ricos. Son medio dulces. Sabía ese vino de iglesia, digamos. Muy para mí no me gusta, Son dulces, claro. Es tipo un patero, una cosa así, pero de calidad. No, voy claro, por la birra, que traigan Guinness. Ese me pega medio raro de una. Sí, pega raro porque ni te das cuenta. Claro, llega un momento que no te das cuenta, te atas el cinto a la barra y ya está. Bueno, después otro dato curioso es que acá no existen las serpientes, jamás en la historia del país ha habido serpientes. Wow. En teoría dicen que San Patricio liberó al país de las serpientes, pero nada que ver. O sea, se debe a que está aislado el continente. Me parece raro que no haya llegado en un barco una serpiente. Una acuática, nada. Cosas que suceden, pero bueno, no hay serpientes por acá. Volviendo al mambo de las leyendas, creen mucho en cosas fantásticas. Hay unos duendes que se llaman Leprechaun, que son unos duendes inofensivos, que son estos que en teoría tienen guardados vasijas de oro. Sí, al final del arco iris. Ajá, esos mismos, muy simpáticos. Muy simpáticos. Me encanta. ¿Eh? Me dan un poco de miedo a mí, tienen cara como que son colorados con unas cejas raras de malvados. No sé, tengo esa de Grinch. Sí, pueden ser medio extraños. Se dice que si los mirás fijos no pueden escapar, pero en el momento que los perdés de vista desaparecen. La gente acá dice mucho haber visto estos bichos. No sé si han estado con mucha birra encima, pero bueno, parece que sí. Y también muchísimos irlandeses creen en las hadas. Mira. Creen que tienen poderes mágicos y traen felicidad. Mira. Así que osito tienen de peluche. Osito de peluche, ¿dónde y hadas? No, los irlandeses. Está bueno. Son tiernis al final. Son tiernis. Pasan mucho tiempo adentro, imagínate tantos días de lluvia. Claro, empiezan a inventar cosas, ¿no? Y vienen en realidad de... Encierro y birra. Encierro y birra. Es como que... Claro, sí. De 40 días de lluvia, ya empieza a ver cualquier cosa. Bueno, y después la fiesta popular de Halloween, en teoría tiene sus orígenes también acá. Va, viene Irlanda. Es por el Año Nuevo Celta, que también es el 31 de octubre, como es famoso, y que en realidad era en la época de cosecha y la llegada del invierno, en esa división se hacía esta fiesta, porque se creía que ahí se unía el mundo de los vivos y de los muertos. Así que nada, clavaban también la de pasar por las casas, pidiendo dulces, no sé, parece que después Estados Unidos se hizo de esta tradición, pero... Dulce o truco. Originariamente irlandesa. Claro, está bueno, tiene sentido pedir dulces si viene el invierno. Ahora entiendo todo. Claro. Vas y vas a llover 40 días, unos chocolatitos. Unos chocolates, ¿cómo la pasa? Tenés que entrar en canutar. Mal. Así que, bueno, eso

festival. Somos Sevilla. El sábado 29 de septiembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Les Manijas Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siete minutos de este mediodía ya han pasado. Y bueno, ahora estamos en comunicación con Paula de Otro Viento para que nos comente un poco. Ahora le vamos a preguntar. Hola, Paula, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo bien. Andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Mira, Pau, primero vamos a empezar por lo urgente y después vamos a lo menos urgente. Primero, comentarnos qué es lo que va a estar haciendo mañana Otro Viento en la noche. Mañana vamos a estar haciendo un festival que es en la Casa de Santa Cruz, que es 1, 62 y 63. A partir de las 19 horas vamos a estar, va a haber una feria, expo de fotos, que van a estar las compañeras de Fuega, Colectivo de Fotografía, Otra Óptica. Y van a estar pintando unos ex compañeras de Otro Viento, que ahora conforman el espacio de Cuestión de Espacio. También va a estar Simón y Pablo López. Eso va a estar para empezar. Por eso la entrada hasta las 21 horas es más barata, así que aprovechen, va a estar 50 pesos en puerta. Y después van a estar las bandas de Manija Percusión y Simbiosis. Más o menos esa es el evento a comparación. Es una jornadita larga. Es una jornadita larga que, bueno, la tenemos, la venimos organizando hace tiempo. Tiene que ver un poco con juntar plata en esta época que se vuelve muy complicado para poder reimprimir nuestro libro, que es Sevilla de la Resistencia, que lo sacamos este año. Es de un trabajo que venimos realizando ya desde el año pasado, que recupera experiencias que luchan contra el extractivismo. Algunas de La Plata, otras de otros lados, y bueno, con estas ganas de seguir, que siga circulando el libro, hicimos este evento y un poco queríamos que refleje la idea también de la lucha contra el extractivismo. Por eso, bueno, nuestra muestra de fotos va a tener relación con eso, y el mural en vivo también. Entonces, bueno, así como también intentamos que la feria esté compuesta también por en el mismo sentido, ¿no? Claro. Está muy bueno, recomiendo muy buena propuesta, sí. El libro de que sacó Otro Viento, de La Semilla en Resistencia, porque no solo que está muy bueno el libro, sino que viene con un acompañamiento muy lindo de unas fotos, unas semillas, una muy linda propuesta para regalar o regalarse. Exactamente, el libro, la verdad que sí, lo acompañamos con la foto porque, bueno, como siempre, Otro Viento hace un poco de todo, y en ese sentido nos parecía importante. Las postales son dos nuestras y dos son de Inchin, un colectivo de comunicación mapuche, que es a quienes entrevistamos dentro del libro, y bueno, les pedimos permiso para ver si querían que sus fotos también estén en nuestra propuesta, y dijeron que sí, así que eso también nos pareció que estaba bueno. Y sí, intentamos que sea así. Por ahora, para conseguir el libro nos pueden escribir a nosotros, pero estamos ahí intentando generar puntos de venta. De una. Paula, y recién mencionaste que Otro Viento hace un poco de todo. ¿Querés contarnos qué es Otro Viento, qué es lo que hacen y cómo se organizan? Bueno, Otro Viento nace como una revista ya hace 6 años, ahora en octubre cumplimos 6. Y bueno, empezamos con revistas mensuales, después fuimos por también muchas veces por la autogestión, resultaba muy difícil sostenerlas, así que pasamos al formato de revista anual. Y paralelamente empezamos con la audiovisual, que fue cuando también una pata bastante importante, es una pata bastante importante en Otro Viento. Hicimos cortos que están todos en YouTube sobre identidades trans, sobre criminalización de la niñez, sobre caballerosidad, etcétera, y producciones audiovisuales. Y bueno, después, el año pasado, como que volvimos un poco a nuestra raíz, que era hacer algo formato gráfico. Uh-huh. Se nos ocurrió también porque veníamos trabajando bastante el tema de la tierra, sí, profundizar un poco más en eso, también formarnos nosotras y nosotros, porque no estábamos, había muchas cosas que desconocíamos y desconocemos, seguimos aprendiendo justamente de experiencias. Y también lo que buscábamos era, como también lo hicimos en las otras producciones, era comunicar cosas positivas dentro de la lucha, ¿no? O sea, estas experiencias, tanto en este libro como en la revista Cultura, que es la revista anual, buscamos recuperar experiencias que justamente luchen y construyan de manera distinta. Y bueno, también hemos hecho algunas que otras intervenciones en la calle junto a ustedes y a otros colectivos que aprendemos un montón, porque no es nuestro fuerte, pero nos parece importante también estar en la calle y comunicar desde ese lado. Por eso nos consideramos un colectivo cultural, eso también fue un cambio dentro de Otro Viento, porque consideramos y vemos a la comunicación mucho más amplia que una revista, sino que consideramos que es justamente la cultura vendría a englobar un poco cómo vemos a la comunicación. Mira, te quería justo preguntar con esto de su visión de la comunicación, de esto más amplio, cómo juega eso, o cómo lo hacen jugar ustedes, que son parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exacto. Bueno, primero vemos a la comunicación, como te decía recién, desde un sentido amplio, entendiendo que hay muchas maneras de comunicar y que esas maneras también tienen muchos formatos. La calle es uno de ellos y creemos que es uno fuerte. También creemos que, primero, que todos podemos comunicar, no necesitas ni ser periodista, ni haber estudiado comunicación, ni nada, y eso es fundamental para entender el rol que tenemos, y después que lo vemos como una militancia, obviamente. Sí elegimos la trinchera de la comunicación más conocida hegemónicamente, pero lo hacemos desde espacios en coordinación con otros. La Red Nacional de Medios Alternativos es fuertemente una red de radios, porque así nace, pero hoy en día la están conformando también otros espacios como somos nosotros, como es ANRED, como es también una Antena TV, que es una televisora comunitaria, y bueno, otros espacios que también empiezan a poner en discusión y a aportar otras maneras de ver la comunicación. Y bueno, eso también es súper superador, porque en conjunto nosotros, en particular la Regional La Plata, está conformada por Radionauta, Radio La Charlatana, ANRED y bueno, nosotros. Y eso hace que podamos coordinar y aprender y hacer comunicación desde diferentes lados, poniendo las herramientas de todos. Entonces lo vuelve más dinámico y también súper enriquecedor. Claro, buenísimo. Paula, otra cosita. Si alguien quiere sumarse a Otro Viento, si alguien quiere contactarse, si alguien quiere ver lo que están haciendo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, eso está bueno decirlo, somos un colectivo que está abierto a que se sumen compañeras y compañeros. En nuestras redes nos pueden escribir siempre, nosotros también nos juntamos en Casa Enredadera, todos los miércoles estamos ahí a la noche, también es un espacio que aprovecho para que se conozca. Casa Enredadera hoy en día está fuertemente organizando talleres y movidas, hay que apoyar estos espacios culturales, obviamente, y está en 10, 63 y 64, uh-huh. También lo pueden encontrar por Facebook. Y a nosotros también, por las redes, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados andamos, nos pueden escribir y contactar. Otro Viento, buscamos así Otro Viento. Sí, y colectivo cultural, Otro Viento. Ahí va, buenísimo. Buenísimo. Pau, si querés repetir la invitación para mañana también. Sí, mañana. mañana, desde las 19, vamos a estar en la Casa Santa Cruz, que es uno entre 62 y 63, con este festival, Somos Semillas, nos van a estar acompañando, vamos a estar feriando, compañeros y compañeras ahí, va a haber expo de fotos, mural en vivo, y bandas, también, bueno, obviamente, comida y bebida a precios populares, así que les esperamos. Lo importante que es hasta las 21, va a estar 50 pesos la entrada, después ya aumenta un poquito más, pero bueno, es muy importante que nos acompañen, así podemos seguir haciendo más comunicación. A pleno, buenísimo. Bueno, Pau, muchas gracias. Y por el espacio. Nos vemos ahí y en la calle, como siempre. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Paula, militante del colectivo cultural Otro Viento, colectivo Hermane de Arte al Ataque. Hemos hecho varias cosas juntes. Justamente ahora el fanzine que hablábamos la semana pasada y que presentamos en la FLIA, el fanzine de Habitar Nuestros Cuerpos, es una intervención que hicimos en conjunto con Otro Viento. Las fotos y algunas de las cuerpas son de compañeras de Otro Viento. Ahí va, buenísimo. Bueno, siendo las 12:17, Sara Eve nos va a deleitar con Kevin. Yo no salgo, hoy me quedo, yo no juego por jugar, estoy jugado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pintar. Préstame colores para mezclar o cantar. Comprame burbujas de Navidad. Quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma. Traeme el auto rojo y el celeste. La pista está rota, no me importa, puedo usar el coso este. Haceme chocolate como siempre, con poquita azúcar y un pan con manteca y dulce de leche. viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Famosos, tan famosos. Sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mis sabayanas en tu colchón, estando un poco cucú, devoraba la coco. Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón, en la caja del sushi. Y 22 minutos pasado el mediodía, seguimos acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa de arte y cultura de Arte al Ataque. Estamos acá en el piso con Catalina Yuna, que nos viene a comentar un poco. Ella, bueno, es protagonista del programa Polésbica en el Bar, que se da los viernes acá en Radio Nauta. Pero bueno, contanos un poco del programa y cuáles son los objetivos que vienen teniendo. Los objetivos. Los objetivos son principalmente lesbianizar. Es una campaña permanente. Empezó el año pasado, ajá, si mal no recuerdo, de lesbianizar en general. Venimos bien. Venimos con buenos bien. Resultados, no sé si sabrás. Sí, me he enterado. Sí. Y los pasillos acá de Radio Nauta se comentan. Se comenta, sí. Se comenta, sobre todo se comenta. Nos gusta mucho charlar a las lesbianas. Mucha gente parece que viene al programa, ¿es así? Es así. Los programas aparte son los viernes de 10 a 12 acá en Radio Nauta. Y después se pone, obvio, porque donde vamos las lesbianas es una fiesta siempre. Y hacemos DJ set al final y eso siempre se estira con la misma operadora estrella que tiene acá, que se instala todo el viernes. Cami Boes ahí a pleno, Radionauta viernes. No, nadie sería nada sin ella. Nadie sería nada. Cata, contanos un poco cómo se financia este programa. Bueno, se financia mal. Se financia para empezar mal. Pero para tratar de paliar esos defectos, vendemos unas rifas. Ahí va. Que salen un módico precio de 50 pesitos. Ay, nada. Nada, contactas a tu polésbica amiga y enseguida te agencias una. Y el premio es un premio de Ciprina, que es un emprendimiento que por ahí vos podés contar. Ciprina, objetos sexuales, Ciprina. Ampliar, ¿cómo era? No, tenía ampliar un juego, Ciprina. Ampliar el juego. Ampliar el juego. Ampliar el juego. Sí. Así que bueno, no es poco. Contactá con alguna de las pibas de Polésbica y te podés aportar al programa. También podés aportar viniendo, trayendo un vino o simplemente tu presencia. Un buen paso de baile siempre se aprecia también. De una. ¿Venís a tomar algo acá con la Nenus? Estamos todas los viernes a la noche. Y Cata, te hago una pregunta porque me intriga mucho esto. Más o menos, ¿cómo se organizan ustedes para pensar este programa y qué secciones tiene el programa para alguien que dice, por ahí lo escucho hoy a la noche, hoy llueve, no salgo a ningún lado? Bien, buena pregunta. ¿Cómo nos organizamos? También es aleatorio, pero venimos bien, venimos encaminadas y hay distintas secciones. Está la sección, por ejemplo, de poliodio a cargo de una lesbiana odiante que se encarga de ahí de hacer un poco de catarsis. Está sexo y lesbodrama, que bueno, ahí profundizamos un poco en las cuestiones que a todos nos aquejan en cuanto al amor y otros tópicos. Así de secciones permanentes, ¿no? Está Astrucha, que siempre viene ahí a tirarnos cuáles son más o menos las energías disponibles. Nos encantaría que se diera un mashup, un mix de Astrucha y La Mona. Ah, sería muy bueno ese encuentro, bueno, un especial. ¿No? Especial sí. Astrólogas de Radionauta. Sí. Sería buenísimo. Sería ideal. Y después siempre está la sección literaria, también está Zarpada en Chonga, en la que las chongas recopilan su historia chonga y recorremos por ahí distintas chongas de la historia, un poco... Siempre, si las mujeres son negadas, imaginemos las lesbianas, ¿no? Así que ahí estamos, manteniéndonos vivas. Y entrevistas, las entrevistas siempre son... A la cama con. A la cama con, es por ejemplo un tipo de entrevista... que está también a cargo de Astrucha, la misma. Cumple varias funciones. Sí, multitasking, la lesbiana. Y si no, las entrevistas... Por ejemplo, hoy vamos a entrevistar a María Luisa Peralta, que es una activista lesbiana. Va a tener mucho que contar porque tiene mucho recorrido en distintas materias. Y vamos a entrevistar también a Miss Lisa Nina. Que por ejemplo mañana va a dar un taller de twerking acá en La Plata y va a haber un evento con eso que también va a estar contando. Y eso, hacemos entrevistas un poco de cultura lésbica, un poco de recorriendo los activismos lésbicos. Está bueno. Bien, es el programa Hermane nuestro. Sí. Creo que es el preferido de quien resistirá. Ahí ya hemos incluso hecho como una pequeña entrevista cuando antes que arranquen. Que no salió, pero por lo menos está la iniciativa. Hay una búsqueda de que se dé este cruce astral, puede funcionar. Puede funcionar. Puede ser ahí un buen punto de encuentro. Sería buenísimo. Bueno, gracias, Catayú. No, y una cosa más, sí. Puedo decir, además de venir todos los viernes, que siempre están todas invitadas, el 6 de octubre vamos a estar en el Galpón de las Artes, que está un festival que se llama Ruidos Molestos, y ahí vamos a estar haciendo el aguante con los DJ sets, vamos a por ahí rifar unos besitos o unas cositas de ese estilo. Todo siempre para financiar el programa, porque rifar besos, hay que lucharlas, ¿no? Me encanta. Cata, y vos habías respondido la consigna por otro medio de comunicación, pero ya que estás acá, podés contarnos, porque me pareció muy interesante tu respuesta además. Culturizanos. Sí. La consigna que es ¿qué día de la historia? La consigna ¿qué día de la historia me gustaría vivir? Y improvisé, pero dije que me gustaría vivir cualquier cumple de Safo, que era una poeta lesbiana de la antigua Grecia, porque debía ser altas tertulias en sus cumples. Imagino yo, ese es mi deseo por lo menos. Bien, bueno, muy bien. Es un buen día. Un buen día. Yo todavía no puedo elegir mi día en la historia. Yo tampoco, ¿sabes? Es difícil la consigna que plantearon este viernes. Pero igual la gente ha sido bastante está contestando, ahora vamos a compartir algunas. Sí, pero... dándonos pie, ¿no? Pero antes, Cata, habías elegido una canción. Sí, gracias. Por me invitaron, vine a tomar un matecito y de repente me encontré acá. ¿Cómo? Esto está todo pautado. Siempre hacen lugar para las lesbianas en este programa. Eso es bárbaro. Porque sé que tenían una agenda apretadísima. Sí, pero bueno, todo puede esperar. Todo puede esperar. Gracias. Gracias, Nero. Gracias, me sentí bienvenidísima. Sí, elegí Todo lo mejor de Misil. Ahí vamos a escucharlo. Es Misil, papi. No soy zorra, solo atrevida, me gusta mucho la buena vida. No soy zorra, solo atrevida, me gusta mucho la buena vida. Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo. Ah, ah, ah, ah, ah. Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo. Ah, ah, ah, ah, ah. Una chica que le gusta brillar. Soy del barrio, voy pa' la ciudad. Oye papi, ¿tú a dónde vas? Ven conmigo, yo te puedo iluminar. Ven cerquita, solo quiero menear. Pa' el costado, pa' abajo, pa' atrás. Dame más, dame, dame más, dame. Dame más, dame, dame más. No soy zorra, solo atrevida. Me gusta mucho la buena vida. No soy zorra, solo atrevida. Me gusta mucho la buena vida. Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo. Ah, ah, ah, ah, ah. Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo. Ah, ah, ah, ah, ah. Una chica que le gusta detonar. Me voy gozando, me muevo de lugar. Tú me estás mirando, a mí me gusta perrear. No soy una santa, no me puedes casar. Ven cerquita, solo quiero menear.

Wow, lo tomaron en serio. Wow, mandan. Quieren ganar. No lo puede ver la gente afuera, ¿no? Que no está acá en la radio, pero nos mandan como una foto de un libro que no sé si está estudiando, que es un libro que cuenta sobre el cordobazo y nos pone qué situación le gustaría vivir del cordobazo y dice: había reventado las mandarinas que tenía en las manos y fue una decisión colectiva. Yo no sé cómo sucede esto, pero si sucede, sucede que hay cosas que nos tocan a todos y nos hacen tomar una decisión común. Pero nadie dio una orden ni nada, pero todos avanzamos contra la policía. Yo tenía dos mandarinas reventadas en las manos. No tenía con qué defenderme, pero todos avanzamos. Esa es la situación que le gustaría vivir de la historia, el cordobazo. Y es Andrea Reina, que ya está participando. Ya está participando por una orden de compras en Mundo Pet. Mundo Pet es tu pet shop amigo que se encuentra en Montevideo y 20 Este... Y hablando de cordobazos, nos llegó también otro mensaje en la misma línea que dice: siempre flasho con el cordobazo cuando mi vieja me cuenta su experiencia. Así que me re gustaría vivenciar un día de barricadas populares en el cordobazo, porque antes tira piedra que angelito. Capaz si él hizo un toque, pero es resarpado escuchar anécdotas de momentos históricos. Eso nos manda Bianca, también participando por una orden de compras en Mundo Pet. Mundo Pet, tu pet shop amigo. Mira, sigo en esta línea porque viene la gente muy politizada. Muy politizada. Pegó la gente. Pegó la consigna. Muy izquierda los oyentes. Muy izquierda, realmente. Así que Chana nos manda lo siguiente: viviría el día antes de la Comuna de París y sería una infiltrada dentro de la mesa chica de la pequeña burguesía para poder advertir a quienes creían en esa revuelta que iban una vez más a ser traicionadas y ganarles de mano. Estaría también en ese instante la historia donde los patriarcas empezaron a organizarse para convertir esta sociedad en un sinfín de maldades y los mataría a todos. Seguramente en aquel momento no existía la pedagogía feminista. Si los mataba a todos, supongo que igual tampoco se iba a seguir desarrollando la humanidad porque no iba a haber más varones. Pero mejor. Está buena la idea. Pero, sí, capaz moriría que ahí nuestra sociedad. No, bueno, siempre capaz que quedaba alguna marica y después podía donar esperma y ya, ¿no? Es verdad. O alguna piba trans. También. Acá me llega un audio. A ver. Ah, me encanta. A ver. Ahí estamos. Estamos con un problema ahí va, ahí viene el audio. A mí me gustaría festejar de nuevo mi cumpleaños, que es el 9 de octubre, en el año de 1967, y de regalo avisarle al Che que va a ser emboscado. ¡Qué capo! Muy bien, ahí José Luis participando. Falta poco para el cumpleaños de José Luis. Los familiares están aportando a la consigna. Súper ideologizándose todo. ¿Qué pasa? ¿Te den cumpleañito? Ya tenemos ahí avisarle al Che todo. No, tremendo. Después tenemos Lucas de Aini, nos dice: me gustaría vivir el día que Trotsky cayó en la casa de Frida, porque sería alta fiesta. Ay, qué loquitos, ¿eh? Todos muy loquitos. Muy loquitos. Quien no viene politizado viene loquito acá. Y bueno, y para cerrar un poco este bloque de consignas, una respuesta que dice: me gustaría vivir el día en que Madonna y Britney grabaron ese videoclip juntas donde son un fuego al 100. Estaría en el set de grabación y de paso quiero pedir ese tema. Eso nos está mandando ese mensaje Kimei, que está ahí en la pollajería escuchándonos. Así que vamos a responder a sus deseos, ¿verdad? Por favor. ¿Podés presentar el tema? Porque ando mal con el inglés. Bueno, pero me gusta cómo lo decís. Bueno, entonces lo presento yo. Escuchamos a Brindy y a Madonna en Me, I Got The Music. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Hey, Britney. Are you ready? Are you? And no one cares. It's whipping my hair, it's pulling my waist. To hell with stairs, the sweat is dripping all over my face. And no one's there. Tonight I'm here for the beat of the drum. Gotta keep it that way. Speaker trying to take on the music. I'm not about to pace. Can you feel it burn? From the tip of my toes running through my veins. And now's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. I'm on the kiss, speaker trying to take on the music. It's like a competition, me against the beat. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If you really want it, better settle up and get your rhythm. Trying to hit it, you can die in a minute. I'ma take your own. I'ma take your own. I'ma take your own. I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Cuando el arte ataca, nos mueve el deseo de cambiarlo todo. ¿Te gusta arrancar cantando el bloque? Me encanta. O sea que estaba pensando cuál sería el día en la historia que me gustaría vivir. Y ya como que se dijo todo, ¿viste? La Revolución Cubana, la Comuna de París, todo, wow, súper políticamente correcto. Entonces no, yo elegiría un 16 de agosto de, si no me equivoco, 1974. ¿Qué sucedió? Nueva York, en un barcito que se llamaba CBGB, tocan los Ramones por primera vez. Ahí va. Dicen que sonó muy mal, pero que a la gente le voló el moño, ¿no? Que fue increíble y me gustaría, ya que no los pude ver en la vida, elegiría viajar para verlos por primera vez en su primera presentación oficial. Ahí va, mirá. Qué lindo. Y está, lindo, muy grato el momento. No, viste, para corrernos un poquito de sí, los sí. lugares comunes de la izquierda, ¿viste? Entonces, sí, el Festival Hippie yo pienso que también debe haber estado el bueno. El Woodstock. Sí, el Woodstock, yo digo, lo pensé y dije, debe haber estado bueno, pero además haber estado bueno. Muchas sensaciones fuertes porque unas drogas debía correr por ahí que... mucho amor, debía ser como una sensación muy de colectivo que realmente pensabas que algo iba a cambiar... Puede suceder que vuelvas a la historia, veas, y después no te lo acuerdes del viaje que te comiste. O sea, que habría que ver de llevar una cámara, algo como para que quede registrado. Sí, o mirá si tenés un mal viaje y en realidad la pasás mal. Sí, también. No, creo, había mucha buena onda. No, también estaba pensando con esto de los Ramones que se han hecho muchas cosas, pero yo creo que la historia de estos muchachos da como para una serie. Es verdad. ¿Cómo es la historia de los Ramones? Contanos un poco, si sabes. Bueno, cuatro no muy amigos. A mí me parece interesante que no se querían entre ellos porque estuvieron banda de años tocando. Porque había que mantener la banda porque claro. era muy un laburo en un punto. Pero se llevaba muy mal el cantante y el guitarrista, se odiaban en un punto, no se hablaban, uno era de izquierda, el otro de derecha. Claro. Uno tenía una, tuvo una novia, después el otro le sacó la novia. Un quilombo, no, mucho quilombo, y sobrevivieron muchos años. Nada, es súper culebrón, tiene partes muy de culebrón, que podrían hacer una serie. Netflix, si estás ahí escuchando... Aparte, tantas series se han hecho, ¿no? De biografías y de gente así, me parece que Los Ramones podría tener... Yo creo que podría... Está bien. Los Ramones no son Luismi, ¿no? En términos de el impacto. De la gente que lo puede ver. La tramoya. Claro, y del como el enganche con el público en general, ¿no? Como que incluso tal vez aquellos que le gustan los Ramones no verían la serie. En cambio, la gente que le gusta Luismi, con mi hermana, ponele, la vio de toque. La de los Ramones. No, la de Luismi. La de los Ramones no existe aún. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Ah, no me responde nadie. Bueno, me dejan acá pagando. No, porque las bioseries es como un nuevo fenómeno que está surgiendo en las plataformas de series y películas y también en la TV. Entonces, hoy vamos a charlar un poquito en estos minutos que nos quedan sobre algunas bioseries, algunas graciosas, otras no tan graciosas, algunas interesantes, otras pedorras, que se estuvieron desarrollando y que van a seguir saliendo en este tiempo, porque quiero contar algo que me parece un dato de las bioseries. A ver. Hay mucha bioserie mexicana. Mirá. Porque hay algo, como para mí la bioserie, o por lo menos como están planteadas, y hay como un regreso a esa novela. De primeras horas de la tarde. Es verdad. ¿No? De esa bien de plano cerrado cuando entra el malo, música de. Sí. Esa cosa todo tan obvio. Que es divino. Es muy, muy, muy atrapante. Aparte, yo creo que la gente que es fan de, por ejemplo, de Luis Miguel, quiere saber su intimidad, quiere saber qué es lo que le pasó, qué pasó con la madre, apareció o no apareció, bueno, todas esas cosas, y creo que la bioserie es como esa respuesta que buscamos. Sí, es como la mezcla ideal entre un programa de chimentos, ¿no? Claro. Y entretenimiento. Es verdad. Y además como que uno siente que un poco los está respetando, como que tampoco te estás metiendo. Claro. O sea, es como una cosa respetuosa con tu ídolo, digamos, o ídola. Yo creo que se harían una bioserie de Sebastián Estebanés, porque estuve con él. Contanos eso, please. Estuve con él en Ushuaia, almorzando, sí, en un mismo lugar. Sí. Creo que lo entenderíamos porque habla tan mal y actúa tan mal. Así que yo exijo una bioserie de Sebastián Estebanés acá. Contalo de Sebastián Estebanés, contalo, porque no nos dejás con la intriga. No, estábamos almorzando con quienes fui de viaje y de repente una dice, ese no es un famoso, me doy vuelta, era Sebastián Estebanés con su familia. Estaba ahí con amigos almorzando, de repente el lugar cierra, quedamos nosotros y él y su familia. Y bueno, y ahí cuando se fue le pedimos una foto. Así que bueno, van a estar viendo en la página de Quién Resiste con el Arte Ataque una buena foto de Lore. Lore, sí, Lore, si nuestra producción está ahí atenta, puede subir la foto. ¿Sabes qué? Me atrevo, me adelanto, no sé si vería, me parece que no vería la bioserie de Estebanés, pero me pasó un poco el mismo prejuicio con la de Luismi y me la comí en dos días. ¿Viste? Yo empecé a ver el primer capítulo porque, nada, había como ese furor de la de Luismi, ¿no? No, que está zarpado, que lo intricaba, que era su vida. Es Luismi, está todo bien, digamos, pero la verdad, increíble, porque ¿viste? Tiene esa cosa de, wow, esto pasó. Claro. Sí, sí. Y no, aparte te muestran también ahí atrás todo el mundo del ser famoso, de esto, del padre, bueno, no sé si da a contarla, pero sí, bueno, de cómo el chabón le dice lo que tiene que hacer, de toda la tramoya turbia que hay atrás de eso. Entonces como que, como también pasó un poco con la película de Gilda. Como también, sí, va a pasar en este estreno nuevo que se viene, que es la de Rodrigo. Bueno, ahí hay como todo un... Sí, es interesante porque uno ya sabe el final. O sea, no es que hay una cuestión de intriga de qué pasará, sino es como una cuestión de chusmerío, no sé cómo decirlo. Sí, como yo fui a ver la de Gilda en el cine, primeros días de su estreno, y vi gente que se sorprendió con el accidente. Ya no, podía que... no. ¡Ey! ¿Sabés cómo termina? Dale. Yo quiero decir que Titanic, lloré. ¿Viste? Y... sí. Yo lloré. No, eso sí, eso se puede. ¿Lloraste? No, ¿sabes qué? A mí me pasó algo con la que lo hablamos, creo que acá en Cumbia Masiva lo hablamos a esto. Nati no me transmitió Gilda. ¿No? Mirá. No, está todo bien, le respeto mucho a Nati, pero no fue Gilda. Mira, bueno, yo lloré. Fuerte, re polémico lo que estoy tirando acá. Tirando. Después lo hablamos fuera del aire. Bueno, a la que no le gusta Madonna. siguiendo con las videos, ¿ustedes vieron la de Luis Michi? No, yo voy por la mitad, me colgué la verdad. La mitad, ¿viste? También. Ah, no, yo la vi entera. Estoy esperando la segunda temporada, ansioso. Porque es eso, ¿no? Es como, encima pienso en la de Rodrigo, esa gente también que llegó como que explotó en la fama, así muy rápidamente, tiene que tener algo atrás que es súper oscuro o doloroso o sí o sí. Digamos, no puede ser todo perfecto. Claro, entonces, esa parte... El costo, ¿no? Cómo juegan al nervio. Claro, con lo de la madre. Igual esto, más allá de... No es spoilear la bioserie, porque es la vida de Luis. Lo de la madre juega un nivel de tremendo nervio ahí que te pinchan. Igual, yo toda esa data no la tenía hasta que vi... No, yo no sabía nada. De todo el entramado de la madre y todo eso. Incluso me empezó a caer un poco mejor Luismi. Sí, es verdad. Pero bueno, igual es un muy varón, muy varonazo con todas las cosas que hace. Pero yo pienso... no. Es como que no hay tanta bioserie de mujeres, ¿no? Me parece que es más complejo tocar la vida de las mujeres y desde un lugar más piola, ¿no? Claro, porque me parece que también... Y hay muchas cosas que no sé cómo se pueden comunicar y cosas que incluso no sé si las mujeres las querrán contar. Pero les quiero contar dos cosas, dos bioseries que se vienen que me parecen graciosas. A ver. Una es la bioserie de Nicky Jam, ¿lo ubican? No, sí, Nicky obvio. ¿Nicky Jam? ¿Va a tener una bioserie de Nicky Jam? No. Yo la voy a ver. Por favor. No sé Nicky absolutamente Jam. Nada de la vida de Nicky Jam. Sí, ya lo sé, que tiene unos buenos temas. Muy buenos temas. Que incluso, bueno, teníamos un tema para terminar este día, pero podríamos poner una de Nicky Jam después de hablar con la operadora, que me está poniendo una cara que no. No, sigamos con la pauta, sigamos con la pauta. Y la otra muy graciosa, bueno, basta, Camila, es la vida de Cantinflas, ¿lo ubican? Me suena mucho de nombre, un personaje humorístico. Unos bigotes raritos, viste que siempre te dicen sí. Los bigotes de Cantinflas, que son como unas manchitas como arriba de la boca. Sí, sí, sí. Yo tampoco tengo ni idea de Cantinflas. Debe ser como el estilo de la flaca Escopeta. Me suena ahí. El estilo de humor. De ese palo viejo. Popeye. Sí. No, esa de Olivia. La flaca Copeta de la. Sí, las otras, la flaca Copeta. Sí, sí. Y. No, bueno, esas dos que me parecieron graciosas como para contar. Y otras que también pueden despertar un poco la polémica. Una se llama Llámame Bruna. Que es trata sobre la vida de Raquel Pacheco, conocida por el sobrenombre de Bruna Surfistinia, que es una ex prostituta y ex actriz porno brasileña que se hizo famosa por escribir sus memorias en la autobiografía El dulce veneno del escorpión. Esta ya me dijeron que es polémica. Polémica. Es polémica. Así que nada, habrá que verla y habrá que volver a comentarla. Hay que verlas. Otra cosa que se puede relacionar con las bioseries, que seguramente es parte, pero es de la saga, o no sé si es una saga, de Mujeres Asesinas. En su momento también estaban relatando historias de cómo las chabonas terminaban matando a quienes la violaban, a quienes la trataban mal. Y sufriendo violencia, pero es parte también de este mundo de la bioserie. Es de mujeres, es polémica y es muy buena. Yo pienso también que... ¿qué pasa con este resurgir de cosas que pasaron en la historia y que otra vez las estamos queriendo ver desde un punto de vista, no sé si más artístico o con más profundidad? Pero porque... junto con esto que decís de mujeres asesinas, han resurgido un montón de historias criminales que se han hecho película en el último tiempo, sí. Sobre todo acá en Argentina, como es la del Ángel, la de Historia de un Clan. También se viene ahora a la de... ¿Cómo se llama? Que no, que no es una historia de la Casa Cultural acá de un clan, es otra cosa. Muy bueno, muy buen estuvo chiste, eso. Muy gracias. Bien ahí ubicado, rapidísima. Ella misma se dice muy buen chiste. Me gusta. Se autofesteja el chiste. Bueno. Nada, eso quería decir. ¿Qué pasará a nivel psicológico que tenemos como una cosa ahí, un morbo, no sé cómo decirlo? No, yo creo que es, por ejemplo, estaba pensando en otra bioserie que había empezado a ver, pero la dejé, que es La Corona, que es la vida de la reina de Inglaterra cuando empieza a ser reina, ¿no? Y son esos, algunos personajes, otros son más bizarros al estilo Nicky Jam, Cantinflas y demás. Pero digo, hay algunos personajes que son como, wow, no sé, la vieja sigue siendo reina hace un montón. Decís, ¿cómo empezó siendo reina? Es algo que puede llegar a interesar. Es medio lenta, yo la dejé de ver, pero bueno, Son para mí es como hay personajes que generan rupturas o como... Como la, una reina, ¿no? Como muy rupturista. No rupturas en ese sentido. Pero como que tienen mucha construcción detrás. Digo, a la reina se le han hecho muchísimas canciones en contra. Digo, es un personaje que tiene mucho detrás y que da intriga. Sí, da intriga cuáles serán las cosas que tiene que hacer una reina, ¿no? También porque... ¿Quién le cepilla los dientes? Me imagino que bueno, no debe hacer nada. ¿Eso aparece en la serie? No. Había una película también que era de la historia de un papa que y también contaban como toda la tramoya del Vaticano. No me acuerdo cuál es una la película. Una serie. Ah, puede los ser. Los Borgias. Ah, esa de ser. Los ¿no? Borgias podría ser tal vez alguno no, de los... No, no estaba hablando de esa, pero puede ser. Pero bueno, podría ser tomado sí. como alguno de los inicios claro. de las bioseries, ¿no? Puede es una ser. Bastante viejita. Cosas que también lamentablemente podrían hacerse un buen documental o buen, no bioserie, biodocumental sería, pero que se terminan haciendo de no, manos de traves. Que lo termina haciendo el enemigo es, por ejemplo, El Camino de Santiago, ¿no? Documental sí. del que estuvimos hablando. Y sí, bueno, no quiero hacer polémica, pero ya sabemos quiénes la van a pasar, ¿no? Esa película... que se llaman del campo de la izquierda. Bueno, sí. Y también otra que también está del lado del enemigo, me parece, es la historia de la anarquista argentina, muy polémica, que la dirige nada más y nadie menos que la hija de Macri. Yo no quiero insultarla solo porque ser hija de... Pero cambiate el apellido, mi amor. Exactamente, pero ¿qué te esperás? No es algo tan difícil, no debe ser un trámite tan difícil. Estamos hablando de la historia de Soledad, una anarquista argentina que fue a vivir a las Europas y que se termina suicidando en la cárcel, perdón, porque ya habían asesinado a quien era su compañero. Y lo peor es que esta película no solo que la hace la hija de Macri, sino que está basada en un libro que es bastante nefasto de cómo relata la historia de Soledad, que es de Caparrós. Entonces ya está mal parida del comienzo esta película que, bueno, ya se está recibiendo sus scratches correspondientes. Menos mal que existe gente que scratche y que tire piedras a las películas que se quieren robar vidas luchadoras. Y volviendo un poco al eje, ¿no? De la consigna del día, tenemos una última consigna. A ver. Que lo manda Nati Gásquez, que le gustaría estar viviendo el mayo francés, el cordobazo y el día que saquemos a Macri. O sea, quiere viajar al futuro. Ella. Al futuro también. Me gusta. Eso rompió. Cercano. Me parece muy interesante porque rompió el esquema. Rompió el esquema. En esto de hacer ruptura... La participante Nati Gásquez se fue más allá y fue al futuro. Y se nos está yendo el programa. Queda un minuto para terminar de cerrar y pasar una bella canción. Así que, ¿les parece que vayamos al sorteo, no, a la definición final? Poneme redoblantes y sacame poneme el aire. Poneme un suspenso, por favor. Así debatimos. ¿Quién ha ganado este concurso? ¿Me podés subir un poco los redoblantes? Ahí va. Quien ha estado participando en el día de la fecha, respondiendo a la consigna ¿qué día de la historia te gustaría vivir? Sacado las estructuras del programa, que nos parece algo bastante bueno, es... ¿Quién qué? La última participante, Natalia Gásquez. Aplauso para Natalia Gásquez. Esperamos que tengas unas buenas mascotas para... Tiene una mascota, tiene una perrita que va a disfrutar de... De los 200 pesos de la orden de compras de Mundo Pet, tu pet llama amigo en Montevideo y 20 este. Y así se nos fue otro programa, Me parece que esto de las series podríamos después fuera de aire seguir y nos intercambiamos algunas series. De una, me parece perfecto. Nos recomendamos. Yo ahora me quedé sin saber qué ver en Netflix. Vamos a finalizar Sí, y para energizar un poco, ¿no? Lo que queda del fin de semana, porque está un poco nublado, un poco lluvioso y parece que va a seguir así, nos vamos con una canción de Pablo Vitar y Sophie Tucker, Energía. Sube el volumen. Hasta el viernes que viene. Avisei pra não me provocar. Sou alta tensão, não dá pra controlar. Dá-me energia.